Por ese camino largo voy buscando tu querer, que tú serás la dueña linda de mi corazón. ¡Yay, yay! ¡Mira cómo se mueve la Betty! Morena de mis amores, yo te quiero para mí. Morena de mis amores, yo te quiero para mí. Porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Mira cómo se mueve. Así. Dedica la rubia. Abrazo con mi morena, ya nos vamos a bailar. Los bongos y la maraca ya comienzan a sonar. El ritmo siente la sangre y vengan todos a bailar. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Tienes que hacer, aunque tenga tu querer, tu amor siempre está primero. No seas celosa mi vida, porque a ti solo yo quiero. No seas celosa mi vida, porque a ti solo yo quiero. Morenita de mi vida, dueña de mi corazón. No hagas caso, morenita, si te dice lo que soy. Más vale una guatadita, cuando llegue la ocasión. Pica, pica, pica flor, me llaman el pica flor. Andas una chica, qué chica tan estaba solita, muy junto a tu hermano. Me acerqué a su lado y sonriendo dije: qué cosita linda que vengo a encontrar. ¡Yepa! Miedo de besar, y así conversando, mi amor le ofrecí, y ella muy sonriente me dijo que sí. Por eso quiero, quiero gritar siempre: viva, que viva, que viva el amor. Con esa chica, la que conocí, estando con ella, me siento feliz. Ya nací una chica, qué chica tan linda, estaba solita, muy junto del mar. Me acerqué a su lado y sonriendo dije: qué cosita linda que vengo a encontrar. Y desde entonces ya ha truncado mi ilusión. A veces pienso y a la gente no comprendo, que se preocupa en pensar de mi querer. Si a nadie importa que yo te quiera tanto, vení conmigo, te lo pido otra vez. Siento triste desde que tu amor se fue. Vivo momentos de gran desesperación, porque al marcharte mis sueños fueron también. Y desde entonces se ha truncado mi ilusión. Y desde entonces se ha truncado mi ilusión. A veces pienso y a la gente no comprendo, que se preocupa en pensar de mi querer. Si a nadie importa que yo te quiera tanto, vení conmigo, te lo pido otra vez. Muchacha bonita, que la noche invita, iremos a bailar. Quiero tenerte entre mis brazos, mirarme en tus ojazos, tu aliento respirar. Y así feliz, pasar la noche como si el mundo fuera tan solo de los dos. Y al regresar, iremos por la playa y juntos miraremos la salida del sol. Pasar la noche como si el mundo fuera tan solo de los dos. Y al regresar iremos por la playa y juntos miraremos la salida del sol. Y juntos miraremos la salida del sol. vientos del mar. Me acerqué a su lado y sonriendo dije: qué cosita linda que vengo a encontrar.